Mi trabajo para este congreso yo creo que es un poco raro o excéntrico con respecto a la temática general y es un intento de aproximar el concepto de heterotopía y de heterotopología, un concepto enunciado por Michel Foucault por primera vez en una de las famosas conferencias que radiaba la Radio France en el año 66, que luego fue publicado, que también está traducido al español en una edición que se puede encontrar en forma de libro en 2010 y también está disponible en internet, que es un intento, en un texto muy breve pero que ha sido muy influyente, de crear una ciencia, una disciplina, dice él, para el estudio de los lugares otros o de los lugares contrahegemónicos, de aquellos lugares, en una palabra, donde se realizan funciones que no podrían ser realizadas en otro lugar o funciones que están tan alejadas de lo que la sociedad, la política en cada momento considera normal, que necesitan ser relegadas a espacios distintos, a espacios de otredad. Este concepto, que como todo lo de Foucault es como una caja de herramientas, es decir, que a lo mejor cuando lo lees te parece muy muy útil y luego cuando lo vuelves a leer dices, yo no sé si lo he entendido bien, pero en cualquier caso, mira, tira pa'lante, es una cosa que puede ser aplicada a el hecho de las podríamos decir, de las disciplinas de la biopolítica aplicadas por el franquismo después de la guerra. Y así podríamos ver casi que después de la guerra y en el momento en que entran los fascistas en Madrid, prácticamente todo Madrid es una heterotopía, es un lugar otro, es un lugar donde prácticamente las funciones normales de la vida no se pueden desempeñar. Pero además es un lugar donde empiezan a aparecer lugares lugares de control, lugares donde las disciplinas de la biopolítica se ponen enseguida en marcha. No solamente son centros de detención, es que hay comedores de auxilio social, hay puertas de salida, entradas. Por lo tanto, esta idea de la heterotopología del franquismo o de los lugares de represión, internamiento, control del franquismo, me parecía a mí sugerente para presentarla. Claro, mi caso de estudio es la cárcel de Carabanchel, pero es que resulta que en Carabanchel, que es un distrito grande en el sureste de Madrid, aparecen ya desde antes de que se implante ahí la cárcel emblemática política del régimen, una serie de instituciones que son, por definición, heterotópicas, porque están diseñadas para mantener apartados determinadas conductas de desviación. Aparecen una cantidad enorme, por ejemplo, aparece el famoso, que todavía está, el psiquiátrico este del doctor Esquerdo, aparecen varios psiquiátricos, pero hay también asilos para chicas desviadas, asilos para ciegos, hay un hospital militar enorme, están los campamentos, es decir, hay casi más población internada que gente suelta. Esto quiere decir que es una cosa rara que en un lugar tan pequeño y en un espacio también cronológicamente tan corto, de pronto se establezca un lugar tan otro, tan distinto, que desde mi punto de vista o en mi interpretación tiene que ver con todo el diseño de la biopolítica del franquismo, es decir, que la misma cárcel modelo que estaba en Moncloa y que es destruida en el frente de guerra, pero que además es el símbolo de las checas de los rojos, es destruida y en su lugar se construye un lugar hegemónico del franquismo, toda la plaza de Moncloa, un sitio para celebrar de alguna manera la muerte de los héroes y la victoria. Y la cárcel, el modelo de Madrid o prisión provincial de hombres, se empieza a construir, por cierto, por trabajadores, no, por presos, trabajadores que redimen pena en la cárcel habilitada de Santa Rita, que era otro de los lugares de encierro de Carabanchel, empiezan a construirla. Y ahí se construye todo un lugar, toda una institución total que sirve para o que une de alguna manera todas las funciones que Foucault en esa conferencia del año 66 define como los planteamientos o principios, que son seis, porque el texto de Foucault es muy corto, son Yo lo recomiendo vivamente porque a lo mejor se entiende de otra manera, pero es muy corto, son, me parece que 10 páginas, con los 6 principios que él plantea en esta disciplina de la heterotopología. Y nada más, lo otro, ya la descripción de las galerías y de lo que hacían los presos, y eso muy por encima ya lo podéis leer en el texto. Muchas gracias por la oportunidad de explicar. Quería empezar con la idea de la heterotopía. La heterotopía es una palabra media rara que tiene que ver con el lugar. El topos es el lugar, generalmente hablamos de utopías, como el lugar sin lugar o un lugar imaginario en el futuro, ¿no? La heterotopía se diferencia de la utopía en que lo hetero, como lo heterosexual o lo heteronómico, significa lo otro, ¿no? El otro, los otros. La heterotopía sería entonces una lectura que no he inventado yo, sino que viene de Foucault, de Michel Foucault, de los trabajos que él hizo sobre la sociedad del control, la sociedad disciplinaria. Y él propuso esta idea de que existe, con los aparatos de poder, los aparatos represivos crean en su acción espacios otros espacios que habita gente que no es igual a nosotros, digamos, ¿no? Estas serían las heterotopías. Para dar un ejemplo, Foucault dice hay heterotopías en todas las sociedades tienden a crear estos espacios que están relacionados con la vida cotidiana pero que la niegan, ¿no? Un ejemplo es un jardín, los jardines andaluces, por ejemplo, ¿no? Que son como utopías realmente realizadas. El jardín es una heterotopía porque los tránsitos, la forma de estructura del jardín no es una estructura normal, ¿no? No es una cosa espontánea, sino que está creada para producir un efecto otro. Un cementerio es una heterotopía también, ¿no? Donde habitan los muertos y está esa relación vida-muerte muy presente, y el muerto, digamos, los muertos, los espectros, se relacionan con nosotros en el cementerio. Pero tal vez lo que más claro para entender lo que es una heterotopía es cuando nos miramos en un espejo, ¿no? El espacio que el espejo determina al otro lado del espejo no existe en realidad. Si uno da vuelta el espejo, pues están las cosas, está el otro lado, ¿no? Pero la imagen que el espejo proyecta sobre el sí mismo existe realmente, ¿no? Es virtual, pero es concreta, es existente, ¿no? Esta relación entre esa virtualidad inexistente, existente y el cotidiano es lo que vamos a llamar heterotopía. Y particularmente heterotopía del poder, heterotopía de la represión, heterotopía de la desviación, cuando a través de los ejercicios del poder, por ejemplo, en la sociedad soberana, a través de la acción del Estado, de la policía, de las prisiones, por supuesto, se crean espacios que son espacios de los otros, ¿no? El caso de la cárcel es muy concretamente así, porque la prisión, uno entra y ya cambia todo, ¿no? Cambia el tiempo, cambia el espacio, cambia la temperatura, ¿no? Siempre habíamos dicho cuando entrábamos a las prisiones que trabajamos mucho en Asturias. Asturias hace frío, es húmedo. A veces hacía mucho frío afuera, pero entrabas a la prisión y hacía todavía más frío, como 5 grados menos, 4 grados menos. Este tránsito, ¿no? Y los rituales de entrada a una prisión también determinan que ahí dentro pasan cosas que afuera no, ¿no? Los espacios de la heterotopía entonces son espacios de los otros, espacios otros, en donde rigen otras reglas, y particularmente cuando se trata del poder represivo, estas reglas significan la supresión absoluta o relativa de los derechos del otro. En el extremo, la negación de la humanidad del otro, ¿no? Entonces la prisión, entras y ya no hay derechos, entras y ya no hay personas sino criminales, asesinos, violadores o, en el caso de la película, mercancías, objetos, ¿no? Hay otras heterotopías del poder contemporáneo. La prisión es una, es un sistema mundial, por eso también la necesidad de compartir experiencias, porque lo que está pasando en las prisiones latinoamericanas, por ejemplo, en Chile, que conozco bien, y otros países, está relacionado con lo que está pasando en las prisiones españolas, en las prisiones europeas, está relacionado con lo que está pasando en las prisiones en Asia o en África. Digamos que podríamos me gustaría dejar esta idea de que la prisión no es solamente una institución. La prisión determina un espacio otro donde hay otras reglas, y esas reglas determinan que los que viven o pasen por ahí estén privados de derecho en primer lugar, y en el extremo, poco a poco, privados de la condición de humanidad, o por lo menos de la condición de ciudadanos, ¿no? Está claro que la prisión produce gente de segunda clase, y cuando entras a una prisión ya no sales más. Sales con pedo, con olor a pedo de bestia, ¿no? Como decía Miguel, y ese olor no te lo quita nadie. Hay otros espacios que es, por ejemplo, los espacios que estamos trabajando en Berlín, que son los espacios, y que aquí tienen que ver con los CIEs, que son espacios de tránsito de una otro fenómeno inmenso que es la migración, ¿no? El asilo, la migración, el refugio. Son también heterotopías los CIEs, porque se supone que estás libre. Aquí un ejemplo para entender también esto: cuando Foucault habla de la heterotopía, habla de la nave de los locos, ¿no? Esa que en la Edad Media, cuando los locos no habían todavía psiquiátricos ni nada, a los locos los juntaban y los metían a un barco y los echaban al mar. Y le decían, pues arreglaros. Ya, yo hago la comida, yo cocino. Y entonces los presos hacían una organización propia, pero estaban libres porque estaban en el mar. Los echaban en el barco, sin embargo estaban presos en el medio más libre, ¿no? Esta contradicción, esta dificultad de pensar la heterotopía tiene que ver también con la condición política, ¿no?, del que vive esta heterotopía. Y en los centros de inmigrantes podríamos decir que pasa lo mismo. O sea, llegas de un tránsito, de una migración muy muy dura, llegas a un lugar en que no estás ni siquiera en el país todavía, porque tienen un estatus jurídico diferente, no estás preso, sin embargo no te puedes mover, estás vigilado, no tienes derechos. Hace poco en Berlín, hace este año y el año pasado, el año antepasado, una gran marcha de varias ciudades alemanas a Berlín, se tomaron una gran plaza para denunciar y para decir que los que habían pedido asilo y venían de las guerras de África o del Oriente, que habían pedido asilo en Alemania y se les había dado el derecho de asilo, estaban concentrados en lugares, en pueblos, no recibían dinero, recibían especies, no se podían mover, no podían salir del pueblo. Bien, esto entonces es un ejemplo también de otra cosa que también me gustaría dejar en el aire, que es, y que tal vez Jordi va a tratar mañana, es el hecho de que la prisión como institución se ha roto, ha explotado, ¿no? A pesar de todos los muros, a pesar del desarrollo de la tecnología de la vigilancia y de los grandes muros que se veían en las prisiones y que uno ve todavía en las prisiones, sin embargo el papel político y vamos, las funciones políticas de la prisión están actuando fuera hace mucho rato, ¿no? El adentro y el afuera de la prisión es una ilusión solamente, no lo puedo decir porque es obsceno también decirlo así, ¿no? Que no existe el muro, porque un preso me podría decir, bueno, tío, pero es que tú, por ejemplo, cuando íbamos a hacer la investigación, tú entras y sales, vienes por la mañana, sales por la noche. Pero yo le decía, bueno, pero afuera también estamos presos. Sí, vale, estamos presos, pero no podemos comparar, ¿no? Sin embargo, a pesar de que a nivel individual no es pertinente, porque es obsceno decirle a un preso, no, estamos todos presos, no, vos estás libre, ¿no? A un nivel político es verdad que la prisión ha explotado, ¿no? Ha explotado, se ha diseminado en otras formas que son mucho menos segmentarias, mucho menos muros, pero sin embargo ha habido un proceso como de metástasis, ¿no? Como canceroso de las tecnologías que ha producido la prisión. Y este es uno de los intereses o de los objetivos que ha tenido mi trabajo, que ha sido no empatizar con los presos hasta más allá de un punto en cual los presos y las presas se crean relaciones de amistad o relaciones de solidaridad o tal. Pero tener muy claro, primero, por qué entras a una prisión, siempre discutíamos esto, porque así como la prisión se ve que a partir de los años 80 entra en una lógica capitalista, ¿no? Como muestra el vídeo, ¿no? Entra en una lógica mercantil, ¿no? Teniendo como base el hecho de que el preso, la presa es un objeto y luego es la moneda viva, ¿no? Es una moneda de cambio. Hay un libro interesante que es muy difícil de leer, pero que bueno, que a quien le puede interesar, que se llama así, La moneda viva, de un filósofo francés que se llama Klossowski, de origen polaco. Es un libro chiquito, pero bien complicado de leer, pero si uno entiende eso, entiende harto de lo que pasa ahora. Es el tema del cautiverio, cuando en la guerra se cogían a los cautivos y valían, tenían un valor, ¿no? La prisión funciona de esta manera. Por eso que no acaba, por eso que a pesar de todos los fracasos crónicos en lo que la Constitución o los jueces o los administradores de prisiones dicen, la prisión falla y falla y falla y falla. Y no cumple los objetivos de ningún estilo, de ningún tipo, ¿no? Pero ¿por qué entonces? ¿Por qué si falla la prisión es una falla crónica? Sin embargo, hoy, y yo traía unos datos que no, de un instituto inglés que se dedica a hacer estadística, en todo el planeta ha crecido el número de presos y presas, las tasas de encarcelamiento son como nunca, en algunas regiones más o menos. Sin embargo, la prisión es una institución que falla y que no tiene tampoco una buena prensa. Los ciudadanos comunes y silvestres no les interesa mucho lo que pasa en las prisiones. Es una caja oscura, pero tampoco es que la apoyen o no la... En fin, pero las prisiones siguen creciendo y creciendo y creciendo y la cantidad de gente encarcelada es mucha, ¿no?, en el mundo. No sé cuántos habitantes tiene Barcelona, un par de millones, pero consideremos que podríamos hacer un par de Barcelonas de cárceles solamente en Latinoamérica. Y lo que uno se imagina es mucha gente presa, es mucha, mucha gente. Esto por una parte, ¿no? Quería... Bueno, insistir sobre estas transformaciones que tienen que ver, para mi gusto, con varias lecturas, ¿no? Cómo, por qué la prisión entra en esta lógica mercantil, y hay muchas razones, ¿no? En el caso del Estado español, cada lugar tiene su historia, ¿no? En el caso del Estado español, hay muchas razones políticas que explican el por qué hay tantos presos acá, tantos presos y presas, a partir de la transición y para adelante. El Código Penal no ha hecho sino endurecerse, etcétera, ¿no? Y así, en Latinoamérica, por ejemplo, también. En Latinoamérica, en Chile y en otros países, tiene mucho que ver el encarcelamiento con las postdictaduras. Latinoamérica fue un campo de digamos, de exterminio y de experimentación del neoliberalismo en los años 70, con las estrategias antisubversivas de la CIA y de Estados Unidos, que culminaron con los golpes de Estado en Chile, bueno, primero en Bolivia, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Argentina. La primera generación de crímenes del neoliberalismo son crímenes de lesa humanidad, son desaparecidos, son torturados, son asesinados. Pero la segunda generación de crímenes del neoliberalismo tienen que ver con la marginación de las personas, tienen que ver con el crecimiento espectacular de los encarcelados, tienen que ver con la reducción de los derechos, tienen que ver con la derrota de los movimientos de clase. Y todo este panorama postdictatorial, cuando ya Chile, Argentina, Uruguay y otros países volvieron a la democracia, entre comillas, el enemigo interno, que era el sedicioso rojo, y el comunista, ¿no? El subversivo pasó a ocuparlo en lugar del delincuente, ¿no? Y ahí Estados Unidos sí tiene una directa influencia como modelo, y en Chile se han privatizado ya prisiones. Pero esto tiene que ver con un proceso más global, digamos, de la sociedad, ¿no? De la sociedad en su conjunto. Para que existan prisiones privadas, han de darse condiciones políticas, económicas y sociales muy especiales. Estados Unidos es un ejemplo no tan ejemplo, ¿no? Es un ejemplo extremo de lo que podría pasar en una pesadilla carcelaria. Sin embargo, es pesadilla existente, es una heterotopía también, por lo tanto, lo que pasa ahí, pero no es comparable con lo que pasa acá en el Estado español, por ejemplo. Eso que vimos en el documental, y esto sería una pregunta, ¿podríamos llegar ahí? ¿Están pasando cosas de las que mostraron? Claro que sí. Se está tercerizando todo el tema de la gestión de las prisiones. Cuando trabajamos el tema de los módulos terapéuticos y los módulos de respeto y todas las organizaciones que trabajan profitando del dolor y del sufrimiento de los presos y las presas, de la negación, ¿no?, de los derechos. Sin embargo, está el Proyecto Hombre, está este, está la ONG Tanto, están las ONG, está la Caixa metida, están grandes grupos económicos detrás de un negocio que se ve rentable, pero rentable hasta un punto. Yo creo que la importancia política no va tanto de la mano de la crítica de que los presos son mercancía, porque es verdad, digamos, y aquí podemos volver a un poquito de historia de la prisión. La prisión es una institución fundamentalmente disciplinaria, creada el siglo XIX y qué sé yo, pero las prisiones conocidas por nosotros, las prisiones que eran las prisiones comunales, las prisiones locales, la relación de la prisión con el barrio, con el territorio, fue un momento. Luego vino un momento la prisión fábrica, ¿no?, que cumplía un papel súper importante, porque era no tanto el hecho de caer preso como de la amenaza de caer preso. Si no respetas la disciplina del trabajo, si no eres un buen obrero, una buena obrera, ¿no?, vas a ir a la cárcel. Ese va a ser tu destino y después vas a estar lumpenizado. Ahí la prisión y la fábrica dialogan, ¿no? Dialogan de una manera muy, muy estrecha, porque la prisión conjura la indisciplina del trabajo, ¿no? Y a la vez produce el proceso de lumpenización, ¿no?, que también es contra los movimientos de clase tradicionales o los movimientos revolucionarios tradicionales de principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, ¿no?, basado en la idea de la clase obrera o estas cuestiones, ¿no? Entonces, el preso era siempre un lumpen, o podía llegar a ser un lumpen, un traidor, un amarillo, ¿no?, porque ya estaba maleado, o podría ser un soplón, o incluso un policía, llegar a ser un policía. Cárcel y fábrica tienen un momento histórico de, digamos, de auge, ¿no?, donde estas dos instituciones, estas dos formas dialogan. Pero hemos visto, ¿no?, la fábrica ya es algo también que ha explotado, ¿no?, la lógica fabril, ¿no?, la lógica fordista, que se llama, ya no existe más. Ahora hay una lógica que es otra onda, es una onda empresarial, casi virtual, financiera. Esto es lo que domina ahora todas las relaciones más del capitalismo actual, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿con qué está dialogando la cárcel? Si antes era cárcel fábrica y entonces la prisión te estaba diciendo, si no eres dócil y si no respetas la disciplina del trabajo, vas a ir a la cárcel y de ahí vas a ser un amarillo de mierda y un traidor. La pregunta ahora es, la prisión actual, la prisión contemporánea, hay muchas prisiones, ¿no? No es lo mismo Chile que España o que Rusia o que China, por ejemplo, o que Estados Unidos. Sin embargo, como sistema global, ¿no?, ¿cuál es el papel que está jugando la cárcel y relacionado con qué? Y aquí yo creo que es para un diálogo, pero por lo menos está relacionado con la derrota de los movimientos de clase, con la pulverización de los derechos laborales, con la flexibilización del trabajo, con la autoexplotación, y con algo, con dos conceptos que me gustaría también dejar aquí planteado, que son conceptos ya políticos, que son el estado de excepción y el estado de guerra. Estado de excepción y estado de guerra. Ya la prisión, para mi gusto, no dialoga tanto con el mundo fabril como que dialoga con la idea de la guerra y dialoga con la idea del estado de excepción. Y ya, claro, pasamos a un nivel tal vez de discusión teórica, pero lo que tenemos que hacer es pensar. como decía Lenin, pensar, pensar y pensar. Y otra vez pensar, porque cuando no sabemos bien dónde actuar, es mejor no moverse, ¿no? Si para actuar y vamos a actuar y vamos a errar el tiro y vamos a errar el golpe, es mejor no dar el golpe y pensarlo bien. Y sobre todo porque se nos presenta un mundo muy, muy opaco, ¿no? Muy, muy difícil de desentrañar, ¿no? Ya, por ejemplo, el papel de los medias, el papel del sufrimiento del otro, el papel de las guerras, el papel de que nos están bombardeando todo el rato, no sabemos qué está pasando bien, no sabemos entender el mundo. Y entonces yo creo que aquí el tema es volver a pensar la cárcel. Volver a pensar con qué está relacionada. Y propongo esos dos temas. El estado de excepción, ¿por qué el estado de excepción? ¿Qué es lo que es el estado de excepción? Es la suspensión de los derechos. Y aquí brevemente, no sé cuánto tiempo llevo, tampoco quiero extenderme mucho, pero tiene que ver con... Tradicionalmente, un paso atrás, cuando nos relacionamos con el poder del Estado o con el poder de clase, ahí está la idea de que estamos nosotros, está la ley y está el poder. A mayor poder, menos legalidad, a mayor legalidad, menos poder, ¿no? Las leyes, las instituciones protegen a las personas del poder, ¿no? Esta es la idea moderna de sociedad, la idea liberal, por ejemplo, ¿no? Una democracia es un lugar donde existen instituciones, existen menos leyes, existen buenas instituciones, y una tiranía son las leyes puras y duras. Sin instituciones, el poder directamente toca a la gente. Sin embargo, a partir de los años 80 se ha visto, y esto no lo digo yo, pero podemos ver qué autores hablan de esto. Agamben, por supuesto, Foucault cuando ya murió, pero Agamben, Zizek, los filósofos políticos más de izquierda de ahora han deconstruido esta idea, ¿no? ¿Por qué? Porque se han dado las condiciones de que el poder y la ley, vamos, esta es la lectura foucaultiana, por eso Foucault lee a Nietzsche y dice, detrás de la ley está la sangre. En la ley está escrita con la sangre seca. Es decir, la ley es producto de una batalla y la ley la escriben los que ganaron, ¿no? La ley no protege a nadie, compañeros. La ley está del lado del poder. Y por lo tanto, la ley está del lado de la excepción, porque el que tiene el poder, el soberano, hay un filósofo alemán muy fascista que se llama Carl Schmitt, que habla y dice esto: el soberano es el que tiene la capacidad de declarar estado de excepción. ¿Estado de excepción para qué? Para protegerse a él, para proteger el statu quo, ¿no? Entonces se acabaron los derechos para todos, se acabó el parlamento, toque de queda, estado de sitio, suspensión de los derechos. La prisión global, porque ya la idea sería, ya no es más una institución, aunque es todavía una institución, ya no es más los muros, ya no es la vida interna, ¿no? Aunque siguen siendo los muros, sino el efecto político de la cárcel a un nivel global tiene que ver con la imposición, ¿no?, de una ley de estado de excepción. Y si la ley de estado de excepción tiene que ver con una guerra, la prisión está relacionada con una pelea, con una guerra, y cualquiera que haya entrado a una cárcel se da cuenta que hay una guerra ahí. Puede haber una guerra que está... hay un armisticio, hay un pacto, ¿no? Pero es un pacto que se sostiene sobre o en base a la capacidad represiva o militar, ¿no? Es por eso también que las prisiones, por ejemplo, Latinoamérica, y nunca se puede dejar de pensar, aquí un paréntesis, la prisión sin la policía, ¿no? Son hermanas, son dos instituciones hermanas, y las dos son ignominiosas porque niegan la ley, es decir, los derechos, ¿no? No se puede pensar prisión sin policía, entonces hay que mirar también a la policía. Cuando pensamos en la cárcel, tenemos que pensar qué está pasando con la policía también. No es casualidad que cuando crecen los presos, crece ¿no? Y los cuerpos de policía están creciendo y paralelamente de una manera también fuerte, se están privatizando. La seguridad es una cuestión que ahora también es mercancía, se privatiza. Ya no derechos para todos, sino seguridad, el derecho a la seguridad como bien principal. En este tránsito, ¿no? Diría yo que el tema de la prisión está relacionado con estas cuestiones importantes, porque no está tanto la amenaza de caer preso, aunque también los que hemos trabajado y tenemos relación, yo más de 10 años con el tema carcelario, el límite que hay entre nosotros, yo, tú o ella, y alguien que está dentro es pequeño, es frágil, ¿no? En cualquier momento podemos estar del otro lado. Pero lo dejaría como que pensemos estas cuestiones, ¿no? Una cosa es lo que pasa dentro, intramuros. Otra cosa es el papel que la prisión cumple en una sociedad determinada. También es importante, ¿no? En una relación de fuerzas. Por ejemplo, acá en Cataluña están pasando cosas. Desde Berlín se escucha que tal, que la Generalitat, que ahora el ayuntamiento no sé qué, que los movimientos sociales, que ahora la cuestión de la independencia, que yo pues no sé. Pero ¿dónde está el discurso? ¿Dónde está el discurso carcelario, anticarcelario ahí? ¿No? Digamos que también volver a resituar un poco, actualizar el tema de por dónde entramos a la pelea. Quería hablar un poco de, bueno, dejando estas dos cuestiones, estado de excepción, estado de guerra, como el tránsito que define el estatus político del presente, la prisión relacionada con estas dos grandes tragedias y la prisión relacionada con el neoliberalismo. El neoliberalismo de la Escuela de Chicago, de Milton Friedman, y ahí sí, como latinoamericano, puedo decir que esto es así, clarísimo, ¿no? Las dictaduras militares, primero, que impusieron a sangre y fuego con crímenes de lesa humanidad el neoliberalismo, y luego los grupos económicos, ¿no? Y los grupos de poder, ya con las cuestiones jurídicas agarradas, ¿no? Porque las transiciones fueron como aquí también, no es que hubo gran cambio, hubo democracia, fuimos a votar y todo, pero no cambió mucho la esta. Sin embargo, el neoliberalismo es más que una política económica, el neoliberalismo es un estilo de vida que tiene que ver con, en el caso de las prisiones, con dos cuestiones muy, muy importantes en Latinoamérica, que son la urbanización de la pobreza, es decir, el crecimiento urbano inmenso de las ciudades latinoamericanas, y de ahí toda la gente concentrada en zonas urbanas, estas zonas urbanas criminalizadas, segmentadas, encerrada, gente encerrada, en Santiago, por ejemplo, donde yo nací, en una ciudad que tiene 6-7 millones de habitantes, y los barrios ricos son barrios ricos y los barrios pobres son barrios pobres, están segmentados. Hay un sistema de transporte que se encarga también de que la gente vaya como sardinas, y los ricos van por carreteras medio privadas y le va sonando un pip cada ciertos kilómetros y le van cobrando la tarjeta de crédito, ¿no? En Chile también hay mucha desigualdad, ¿no? Producto de la dictadura, pero después entró ese dispositivo poder que se llama tarjeta de crédito, que ahora todos tenemos o mucha gente usa, pero que lo que hace justamente es reducir la pobreza, es reducir la relación con la pobreza porque te vuelves consumidor, y ahí está, ¿no? Todos estos fenómenos, el neoliberalismo, una economía donde los pobres, donde la deuda, estás endeudado siempre, en Chile todo el mundo está endeudado, y la deuda es un castigo, ¿no? La deuda es individual, es un mecanismo biopolítico, porque el que está endeudado no tiene energía para energía política, digamos, ¿no? Para organizarse, para protestar, está preocupado la deuda. Y la deuda es impagable, ontológicamente impagable, porque se distribuye entre la clase pobre. Es una deuda individualizada, pero a la vez socializada, ¿no? Pasaron cosas con el neoliberalismo en la sociedad chilena, latinoamericana, que tuvo que ver con la destrucción absoluta de lo que había, que no es como en Europa, que es diferente del Estado Social o de la Seguridad Social, la derrota directa de los movimientos de clase, y el acceso al consumo de las clases pobres, y paralelamente el endurecimiento de todas las políticas represivas. El neoliberalismo va acompañado indiscutiblemente y en todos lados del mundo con lo que se llama el populismo punitivo, que es la ideología de que estamos siempre amenazados por los otros en términos de propiedad. También habría que decir en América Latina que la situación de las prisiones tiene que ver directamente con la política antidrogas de la DEA, de la Dirección Antidrogas de Estados Unidos, y todo el tema de los cárteles de Colombia primero, en los años 80, 90, con la transformación de estos cárteles por acción de la DEA en microcárteles o en pequeñas empresas del narco. Y las consecuencias han sido desastrosas en términos de la población encarcelada en Brasil, en Chile, en Argentina, y ahí no hay diferencia ni de izquierda ni de derecha. O sea, Uruguay, Pepe Mujica, pero las prisiones uruguayas están llenas igual. Chile, hay un gobierno de derecha, digamos, y lo mismo. Chávez, Correa, Evo Morales, ¿por qué? ¿Por qué, no? Porque hasta dónde la voluntad política puede transformar ese monstruo que se llama cárcel y intervenir ahí en las lógicas que están actuando. Lo que pasó fue también que Estados Unidos se metió ahí, obligó cuando vino la reestructuración de los estados en Latinoamérica en los 80, 90, y vinieron créditos de Estados Unidos y qué sé yo, ellos obligaron a hacer varias transformaciones jurídicas a nivel de la penalidad, pero no es el momento de entrar ahí. Lo que quiero decir es que está relacionado en la América Latina, y con esto, bueno, voy, no sé cuánto tiempo llevo, cerrando un poquito el caso de Latinoamérica con esto, con el auge, la transformación neoliberal, y en Europa es más o menos parecido, los años 80, Margaret Thatcher, Ronald Reagan en Estados Unidos, poco después de los golpes en Latinoamérica, y todo el tema, toda la ideología neoliberal que ha tenido un impacto inmenso sobre las cárceles. Ahora, sobre el tema de la industria carcelaria, ¿no? Hay un libro de Neil Christie, que es un criminólogo abolicionista noruego, que se llama La industria del control del delito, que es un libro que ha circulado mucho y que fue muy famoso y que fue muy importante, porque la tesis del libro, y la voy a resumir en dos palabras, es: la sociedad moderna con su sistema penal conduce al holocausto. Esta es la tesis de Christie en ese libro. Y ahí él analiza una buena parte de lo que sería la industria del delito, es decir, el delito como industria, porque los insumos, digamos, la materia prima es ilimitada. Los delitos, ya sabemos qué es un delito, ¿no? Si yo le robo, él dice, si yo le robo plata a mi vieja para, qué sé yo, le robo 10 euros a mi vieja, no es delito, mi vieja no va a ir a la policía a denunciarme, bueno, podría, ¿no? Pero no es considerado un delito, pero sin embargo, si un vecino lo hace, pues ya sí. Es una construcción el delito, por lo tanto, como insumo de una industria, es ilimitado, ¿no? Porque además, lo que hemos visto en los últimos años, producto de ese populismo punitivo, es que las acciones penalizables se han crecido, pero se han creado unos tipos de acciones de lo que consideramos crimen. El crimen en sí mismo también ha cambiado, también por el tema del narco en el mundo. No hay que ser ciego y decir que, ¿no? Porque hay ahí una economía de la muerte inmensa que está relacionada con la cárcel, evidentemente. Ya no es biopolítica, como diría Foucault, no es biopolítica, sino que es tanatopolítica o necropolítica, la política de la muerte, ¿no? Con la productividad de la muerte. Es lo que está pasando en México, es lo que está pasando en muchas partes de Latinoamérica. El morir también es un negocio, ¿no? Y entonces, bueno, estas cuestiones que podemos, si ustedes quieren después discutir un poco más, sobre Latinoamérica también, cada país es verdad que es diferente, Brasil, por ejemplo, de Bolivia, o Bolivia, ¿no?, de Honduras, o México, pero sin embargo podemos decir que hay un sistema que está actuando paralelamente en diferentes partes del mundo, y que está cada vez atrapando más gente, y la solución, por un lado la solución medio racional sería hacer negocio con esto, Pero la solución propia de la prisión es, y ahí lo veremos seguramente con Jordi mañana, es explotar, digamos, es diseminarse en la vida social de manera muy contradictoria. Y por lo tanto, como decía Michel Foucault, la prisión no es ninguna aberración moral, no es ningún arcaísmo, no es que la prisión se creó hace mucho y ahora ya está fuera del tiempo, es un arcaísmo. La prisión es el presente absoluto de una sociedad, pero el presente extendido, o como podríamos decir, el presente no contemporáneo. Esta idea es importante porque lo que vemos, lo que se presenta, lo que se nos presenta, el presente es lo que se presenta, pero lo que se presenta en una cárcel es a veces lo que no está, es la ausencia. Y parte del trabajo que hicimos en las prisiones era recuperar esa ausencia. Es cuando uno está en un patio de una cárcel, siempre hay algo que lo mira más allá de la mirada, ¿no? O sea, está observado uno por algo que no sabe qué es, porque no son las cámaras de vigilancia, no son la mirada de los guardias, no son la mirada de los presos. Hay algo que le mira a uno y que la determina. Esa mirada es una mirada espectral, es una mirada de los que han sufrido ahí, es una mirada de la injusticia que se está cometiendo, es la mirada que nos interpela, pero es una mirada que no es presente, que está ausente, ¿no? Por lo tanto, el presente de la prisión es un presente no contemporáneo. Por eso podemos encontrar cárceles súper mecanizadas, ¿no? Pero a la vez podemos encontrar la cárcel, el talego más arcaico, a patas, ¿no? Y en condiciones subhumanas. Y por otro lado, una prisión tal. Digamos que el presente de la cárcel es este presente extendido, no contemporáneo. Por eso es tan complicado verlo, pero ahí está pensar. Pensar cómo está actuando la prisión en nuestra sociedad, en mi ciudad, qué está haciendo en mi ciudad, desde lo más chico a lo más grande, pero también dar el salto a lo más grande de vez en cuando para entender que esas pequeñas cosas, esos pequeños destinos de las familias que tienen gente presa, está relacionada con una transformación muy cabrona, muy violenta, muy invisible, o a la vez muy espectacular, pero muy poco concreta, que tiene que ver con el estatus político de nuestro presente. Y no soy muy optimista, he citado a Neil Christie, la tesis de él es muy clara, la dije, ¿no? La sociedad moderna conduce al holocausto porque lleva la racionalización del dolor y de la crueldad a sus límites más extremos. Y Neil Christie no lo había previsto, pero él dice la industria del control del delito. Entonces, cárceles privadas, construcción de unidades penitenciarias por empresas privadas, administración de las cárceles por otras empresas privadas, que la comida otra tal, y así. Los programas de reinserción, ni hablar, ¿no? Un presente extendido, una cárcel que se ha roto hacia todos lados, pero que está también muy presente en nuestra cotidianidad. Quería, por último, decir lo siguiente. He empezado con la idea de la heterotopía como el espacio de los otros, el espacio de los sin derecho, pero aun cuando el poder trata de reducir a las personas a ese estado de pura carne, de pura biología, de vida, como diría Agamben, Giorgio Agamben, el filósofo italiano, el homo sacer, ¿no? El hombre sagrado, el ser humano sagrado, que es que es al que podemos matar sin cometer el crimen, y por lo mismo es sagrado, es la víctima sacrificial, ¿no?, de una sociedad. Este homo sacer, somos todos este homo sacer, primero, pero en los lugares de excepción son lugares donde vive gente, y la gente nunca se deja reducir por las tecnologías de poder. Somos siempre algo más, incluso cuando elegimos la muerte, cuando alguien prefiere la muerte a una vida indigna, ¿no? Somos libres hasta un cierto punto, absolutamente. En esos lugares hay también otros movimientos que se escapan a esta lógica tan tan totalizante, ¿no?, de los aparatos represivos. Y nosotros hemos trabajado este tema